relajas y te preparas para lo mejor. Programamos a esta hora la mejor música para el weekend. Are you ready? Clásicos programados por John W. Clásicos programados por John W. More music. Everybody's free to feel good. Los sábados te llevamos a otra dimensión con los clásicos mezclados en Veracruz Estéreo. El weekend continúa con la mejor energía. Playing the music you wanna hear. De 8 a 10 de la noche. Retro Mix del pasado, en un beat diferente. Escucha mezcladas las mejores canciones de todos los tiempos. Y a las 10. Y hasta el amanecer, Retro Mix, capítulo estreno. Repetición los viernes a las 10 de la noche. Dos programas, un solo DJ. Retro Mix, producido y mezclado por John W. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo. In the mix, oh yeah. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. The weekend is right here. Right here. This is Retro Mix with your favorite DJ, John W. To the Batmobile. Let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella. Tú siempre nos has protegido. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. We build him. We have the technology. We have the... Al aire. John W. More music radio. Do you remember? Sábado en la noche. Bienvenidos a esta nueva edición de este programa llamado Retro Mix. Retro Mix Non-Stop Music. Ya estamos aquí, listos con la buena música, la hidratación. Y por supuesto, el DJ. ¿Cómo la están pasando a esta hora? And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Sí, señores, aquí estamos. No los abandonamos. Your radio wonderful DJ. Y el saludo a nombre de Gustavo Roldán en la dirección. Vamos hasta el amanecer con estas super versiones que vamos a tocar en Retro Mix. Nuestro capítulo, nuestro programa, creo que ya 84, 85, si no estoy mal. Saludo a nuestro amigo Hernán Acevedo en Miami, hablamos ayer extensamente. Próximo 2 de julio, atención, en Medellín, si la fecha o si la memoria no me falla, pero creo que esa es la fecha correcta. Sábado 2 de julio, atención, en Medellín, vamos a estar en un sitio muy chévere en Laureles llamado BJ Pizza. Para que nos acompañen Juan Diego Latorre en la animación y John W. en los decks. Super descuentos. Yo creo que es de la mejor. No sé, no puedo decir que la mejor pizzería de Medellín, pero sí de las mejores. Y el sitio muy bien ubicado. Ya les contaremos más detalles. Esto es publicidad totalmente regalada. Bueno, y el saludo también a toda la gente que está conectada con nosotros aquí vía Instagram, arroba DJ John W, arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Hombre, esta señal y esta radio está también en Amazon con el dispositivo Echo Dot. En este caso el 3 de Amazon, que nos ha traído Juan Diego Latorre desde Miami luego de ver a Elton John. Simplemente decirle, Alexa, ponme Veracruz Estéreo. Ajá, y vía tuning nos la hace sonar o cualquier emisora del planeta. chistes, bueno, un montón de cosas nos acompaña este nuevo asistente, Alexa. Y ahora Juan Diego se prepara luego de estar en Miami, así somos los pobres, trabajamos pero pasamos bueno. Se prepara para el 11 de junio en Atlanta. 11 de junio, yo dije 2 de julio, sí, estamos bien. 11 de junio en Atlanta para ver a la banda Coldplay, que se despide de la música, bueno, por lo menos así lo han hecho saber, en 2025. Pero allí tendrán un super concierto. Wow. Esta bebida sin hielito no es nada. ¿Cuál es el secreto de la voz? Ese. Y gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar conectados. Gracias por seguirnos próximo martes 17 de mayo a las 7, 8 de la noche. Bueno, tendré que revisar aquí la información. Norcho, creo que es 8 de la noche. En el canal oficial de YouTube de Veracruz Estéreo, que es Veracruz Estéreo Oficial, les traeremos noticias de lo que viene, lo que sigue para esta radioestación. Así que preparados en una entrevista muy especial con Felipe Arias. Nuestro director Gustavo Roldán estará contándoles a todos ustedes, los oyentes del planeta, qué es lo que se viene para Veracruz Estéreo. No es fácil, la verdad que no es fácil, y admiración total a nuestro director, a Juli Juli. Sostener este cuento no es fácil. 2 años de pandemia, luego la famosa ley de garantías por elecciones, y ahora más la incertidumbre porque no sabemos qué rumbo irá a tomar el país. En alguna oportunidad hice un comentario, me dijeron que yo era de derecha, de izquierda, no sé. Simplemente deseamos lo mejor para este país y esta ciudad, Medellín, pero sobre todo para nuestra nación. Colombia se merece lo mejor y no tomar el modelo de otras. Bueno, decisiones que ha tomado la gente. A ver, estoy viendo por acá 7 consejos no sexuales que todo joven debería saber hoy mismo. Eso no es lo que estamos buscando. A ver, saludos por acá a la gente que está conectada con nosotros. Gracias a Gabriel González, amigos en la ciudad de Pasto. Estamos preparando el viaje y ya la próxima semana quedaremos bien equipados para ese toque más adelante en Pasto con nuestro amigo DJ Blue, Gabriel González, DJ y DJs importantes allí. Nuestro también colega Cristian, un saludo especial. Estuvimos en Pereira, la pasamos muy bien. Estoy buscando por acá. A ver, saludos de este programa. No sé dónde están. Por lo pronto, pues saludos a toda la gente que está conectada. A ver, por acá. No sé, estamos algo perdiditos. Pero bueno, vamos a ubicarnos entonces en la más reciente publicación. Ah, ok. Alexis Toro en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. A nuestra amiguita especial, porque así le decimos, Lina Escobar, super fotógrafa. Gracias a César Echavarría en Envigado. Le encanta el programa de la década de los 80. Y además, por acá nos dice que estas mezclas del fin de semana también las sintoniza, las escucha y las disfruta. Dice por acá Juan Fernando Cadavid, un abrazo especial. Ah, sí, les traeremos un próximo evento en la ciudad de Medellín. Dice por acá, excelente, allí nos vemos. Un abrazo, la verdad que en este... Eso es lo bonito de la radio, ¿no? Conocer día a día, gente. Un agradecimiento a Mauro Cardona hoy aquí en la asistencia para que este programa salga al aire y lo escuchen ustedes perfectamente. Hizo calor en la ciudad de Medellín, no sé, en el eje cafetero, pero desde acá, desde donde originamos este programa, bastante solecito, bastante calor. Y bueno, mañana es el día del maestro. A Juan Diego Latorre, un abrazo nuevamente. Leí una frase que me gustó referente a este día tan especial. Y vamos a saludar acá, aprovechemos, aunque no estén escuchando, a todos los maestros, amigos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ramón Pinilla, el profe de periodismo deportivo. José Luis Baos, gran ser humano. Memo Ángel, Juan David Mazo. Hay una cantidad, la profe Luis Gabriela Gómez. Bueno, no veo el mensajito. Ah, era algo bonito. Qué vaina, güey. Lo pondremos acá pendiente. De todas maneras, un abrazo para todos los docentes en su día mañana, domingo. Gracias, amigos, por estar conectados con la señal de Veracruz Estéreo. Un abrazo para todos los amigos nuevamente en Pasto. Claudia Ramírez, gracias vía Instagram, arroba DJ John W y arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Eliana Oliveros. Lili, Liliana Galeano, allí en el Eje Cafetero en Pereira. Ya la conocimos en Prestige. Qué bueno, un abrazo. Don César Echavarría, ya lo saludamos. Ah, un saludo a todos los amigos en México. Tony Cruz Castillo, gracias. Oyente fiel, qué bien, qué bien. Saludos también para Dilmar Alberto Echeverry y a toda la gente que nos escucha a esta hora en la ciudad de Barranquilla, en Sincelejo. Estoy buscando por acá, no sé por qué se me perdieron los comentarios. Ay, quería saludar a esta gente, hombre, por favor. Hoy es importante. Ay, ay, ay. Bueno, creo que los quedaré viendo. Un abrazo también para nuestro amigo Wilson en la cabina en Santa Elena. Próximamente estaremos allá en un super toque con todos los amigos del Guateque. Sigan bailando en Retro Mix, esta edición gigante. Hoy con mucho new disco, los clásicos, el house, música apropiada para el fin de semana. Así que hay que vivir la noche y hay que disfrutarla. Bienvenidos a esta nueva edición. When it's the weekend and you just want to dance, ladies and gentlemen, get ready for an unforgettable experience. Ladies and gentlemen, 24 hours from the epicenter of the hit music universe. We create a mental atmosphere connecting you to music that makes you move. Hit it! DJ John W. John W. DJ. John W. This frequency has been used by a secret society in conjunction with Lucifer to lure and prey on innocent partygoers with hypnotism, synchroprism, technology, lies, scandal, and pornography. While the party is still in progress, we will keep you updated on our current status. We repeat, this is only a test. This is only a test. Radio. Non-stop music. It's a musical thing. It's that vibe thing. It belongs to all of us. The spirit power. It's your thing. A musical thing. To all the underground people in the house, put your hands up. Put your hands up. Thank you. Fruity tonight. John W. DJ John W. John W. With Retro Mix. Okay, party people in the house. Now here's what I want you all to do. We'll be right back. children, I want to tell you something real quick and real fast. And I need you to understand that sometimes we're separated because of the color of our skin or where we grew up from. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. It's time to return to the deep, dirty. respect the clock. And when I'm in the area, I'm tuned in to Mr. John W. Super DJ Wicked. boy Joey Banger Stevo from Lanier, and you're listening to Retro Mix with my man John W. in the house. We like to party. Women everywhere. That women.